¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, estamos en Notas en 35 milímetros, edición tercera de este año 2018, y va siendo la edición 97 del total. Hermana, ¿te acuerdas tú? Edición 97. Sí, sí, o sea, nos acercamos impetuosamente al centenario. Partamos con algunas noticias, pum. Este fin de semana, 23, el... viernes, mañana viernes, se inaugura el Festival Internacional de Cine de Lebu 2018. Eso es una buena noticia, siempre. Esto es en Marina del Sol, si no me equivoco, y la información puede encontrarse de la programación, que es en Lebu, y en Arauco parece también, en la página cinelebu.cl. Bueno, este festival es uno de los más importantes de Chile, hay que recordar que es el único que está calificado para el Oscar. Claro, claro, para la selección de cortometrajes. Ah, así es que estar atentos, pueden revisar la página cinelebu.cl. Para ver la programación, y también la vamos a poner nosotros en nuestro fanpage, así es que atenti ahí con el Festival Cine de Lebu. En términos de festivales ya consagrados internacionales, bueno, el de Lebu está consagrado ya a nivel nacional e internacional, también está siendo lo importante también de Sudamérica, pero el Festival de Cine de Berlín, la Berlinale comenzó para tu cumpleaños el 15. Y hay algunas películas chilenas, ya sea completamente chilena o en coproducción, que están participando. Y hay una, fíjate, dirigida por un argentino que se llama Martín Rodríguez, que fue el que dirigió Dos Hermanos en un Lugar de la Noche, que es este guión de Alberto Fuguet, que es como la primera aproximación al cine, ¿sí? Digamos como participante y no como crítico de Fuguet. Esta es una película que se llama Marilyn. Está participando... tanto en la sección Panorama como en la Teddy, como en una sección que se llama Teddy o categoría, porque está dirigida también a las temáticas LGBT. También ahí hemos tenido John Boyao como tenido como chilenos la una mujer fantástica. No, pero en Teddy ganó también la Rara. Rara, claro, de Pepa San Martín. Sí. Ya. Y es una historia de un joven que está lidiando con su sexualidad en la adolescencia, no está muy definido todavía, y la relación de él con sus padres y con la comunidad que en cierto modo lo agrede. También se presenta en la categoría Forum una película más bien experimental que se llama La Casa Lobo, de los directores Cristóbal León y Joaquín Cosiña. Este es un trabajo, fíjate, también de instalación, se hizo en galerías de arte, porque es una película hecha en stop motion, pero a escala real, a escala humana. Oh, impresionante. Y que está basada más o menos en el tema de la dignidad. Ellos hicieron una serie de exposiciones previas donde se podía ver los escenarios y los personajes y cómo esto se iba modificando. También, como trabajo en producción, se va a presentar El Gol Más Triste, de sobre Sergio fútbol. Castro, que dirigió dos películas más o menos conocidas, que son El Paseo y la Mujer de Barro. Actúa Luis Gnecco como el presidente de la Nación Chilena de Fútbol de los años 70. Es un personaje real, ¿eh? Claro, que se llama Humberto Terán Ascuy, y Alfredo Castro como el Zorro Álamo. Me imagino a Alfredo Castro. El Gol Más Triste se trata de este... ¿Partido fallido? No fue fallido. Hay una... la negativa de la Unión Soviética de participar en la eliminatoria con Chile el año 74. De venir a Chile a jugar. Claro, y se hizo una especie de partido a estadio lleno con los jugadores obligados por la dictadura, en donde se hace un gol simbólico. Y bueno, lo que da la película es el contexto tanto de los jugadores como el contexto del país en la época. En la categoría de dramas... Drama Series Day se llama, o Día de Series Dramáticas, se va a presentar por primera vez la producción chilena, una producción chilena que se llama Mary y Mike. O Mary también y Mike, interesante. Que es una producción de Andrés Wood, pero la dirige Julio Cortés y Esteban Larraín. Esteban Larraín dirigió La Pasión de Michelangelo, a esta película que presentaba ficcionadamente la historia de este Miguel Ángel, este joven de Peña que veía la Virgen en Peña Blanca. y que fue muy usado como propaganda en la dictadura. Y esta es la historia de Mariana Calleja y Michael Townley. Recordemos que ellos eran unos agentes de la DINA, asesinos de la DINA. Torturadores de la DINA. Torturadores también. Bueno, en el subterráneo de su casa había un centro de tortura. Y hacían experimentos químicos. Y mientras Mariana Calleja se juntaba con algunos escritores intelectuales de la época, abajo había tortura. Mariana Calleja ganó un premio literario en la revista Paula, ¿te acuerdas? Es que no solamente ganó premio ahí. Que fue el único premio que ganó. Así es que eso pero está participando... Pero anónimo, en todo caso, concurso anónimamente. Claro, pero había cosas raras en esos años, acuérdate. Ah, por supuesto. 75, por ahí. También por estos días ha salido ya la publicación de los postulantes a los premios Platino, que son esta premiación que se hace al cine iberoamericano o hispanoamericano. Y están participando... a mejor película Los perros de Marcela Said, y también a mejor dirección Sebastián Lelio por Una mujer fantástica y Maite Alberdi por Los niños. Ah, mira, así es que está en alza el Lelio, ¿eh? Sebastián Lelio está disponiéndose para filmar otra película en Estados Unidos. Sí. Bueno, está el remake de Gloria. Está su película que la otra vez mencionábamos, que Desobediencia, está con la Rachel Weisz, Rachel McAdams. Pero es la gloria de él, no es la gloria de Cassavet. No, claro, es la gloria de él, esta película que fue protagonizada por la Paulina García y que la está dirigiendo ahora, o sea, está protagonizando la Julianne Moore, pero la dirige Lelio. Mira, claro, no me he fijado que era la Julianne Moore. También está en alza la Daniela Vega, po. Ah, bueno, ella va a estar empezando a brillar y ya. Hubo una muy buena entrevista, fíjate, que salió el domingo en The Guardian. Pero en la Clinic yo la busqué, pero era una cosa chiquitita, ¿no? Era una traducción. En The Guardian la entrevista completa. Ya. De Clinic tradujo una parte. Sí, la era misma. Se puede ver ahí en la página de Clinic. Ahora, a quienes les interese leerla completa y se manejen en inglés, en The Guardian, en la parte de cultura, cine, ahí está la entrevista completa. Sí. Que ha causado un poco de polémica en los sectores conservadores, ¿no? Sí, reclamaba buena porque dice que le da placer físico molestar a los conservadores. Yo entiendo ese placer físico, tío, porque es un placer solamente sexual o... La que reclama eso es Lucy Ana Avilés, la filántropa que la del el avión. Año pasado puso el supertanker, ¿no? Y que es muy muy de derecha, extremadamente conservadora. Y ella tuiteó por ahí alguna cosa. Sí, eso es lo que vi ya. Reclamando. No cachá que ella estaba. Pero que tú dices. Además salió destacado en el Mercurio lo que dijo Daniela Vega, etcétera. Pero ¿por qué tienen que asociar todo y más encima reprimir los placeres físicos? No entiendo, ¿no? O sea, entiendo. Lo que pero está diciendo no Daniela Vega ahí también es que a ella le produce libertad, mucho gusto. Claro que los conservadores. No necesariamente un orgasmo que está tratando sus tapos. Está también terminando una nueva película Daniela Vega, donde actúa como mujer, no como trans. Hace el rol de un abogado que es amante de su compañero de trabajo y una muerte ahí de otro socio. Está más o menos inspirada en el caso de la Raín, también en este atropello. Así es que hay que estar atentos. No me acuerdo bien ahora cómo se llama la película y fíjate que perdí la... No, salió hoy día en la tercera. No la vi. ¿Qué más me falta? Inédit, el festival... de cine de documentales de música se traslada este año a abril, siempre era por ahí por noviembre, pero es mejor que sea en abril, hay más tiempo. Recordemos también que siempre se presenta una selección de las películas acá en Concepción. Se va a presentar entre otras películas más o menos nuevas, esta se destaca Eric Clapton, Life in 12 Bars. Está La vida en 12 barras, que es lo típico del blues, esto de los 12 compases, sí. Que un documental de Eric Clapton está se presenta, se representa, ¿cómo decirlo? Porque ya una película vieja, Sympathy for the Devil, de Jean-Luc Godard. Buena. Con los Rolling Stones, que no es un documental, sino que es una cosa mucho más rara, la otra vez la comentamos acá, hace un par de años. Pero hay que verla. Sí, y una... documental también acerca de esta banda inglesa muy buena, o australiana en realidad, que se llama XTC. Me encanta XTC, hace tiempo que no... This is pop. Ah, eso Es una buena noticia. Pues ya no ojalá que esa se banda, llegue acá. ¿Cierto? No he escuchado nunca más. Hace nada. Un buen rato que no están produciendo nada, parece. Habría que preguntarle a Rocco, que es muy fan de ellos. A mí me gustaba mucho. A mí me gusta mucho también, particularmente algunos discos de fines de los 80 en que están en una movida un poco más psicodélica, más Beatles. Son un pop de alta factura, podríamos decir. Son Oye, también tenías acá anunciada el estreno en televisión abierta de Una Mujer Fantástica. Sí, el viernes 2, dos días antes de la entrega de los Óscares, el Canal 13 va a estrenar en televisión abierta Una Mujer Fantástica en horario prime. Canal 13. Y también fíjate que la Daniela Vega va a estar en la presentación de los Óscares. Sí, claro, pues ella ya es... participando. La chochera de los chilenos. Primera chilena. Me refiero a que el primer ser chileno que estaba... entregando. Sí, bueno, llegamos al final del bloque, ¿eh? Así es que vamos a dedicarle una canción a Daniela Vega, que es esta que se llama Sin Miedo, ¿eh? Porque ella es intrépida. De Pink Floyd, del disco Metal, Fearless. Buen tema. Faces in the crowd. Llegó la segunda... La segunda patita, po. La segunda patita del programa Nota 105 milímetros. Generalmente es mi Leufo. Espacio. Así que tú no hablas, no, mentira. Yo creo que vamos a comentar los dos aquí porque... Sí, no, necesito que comentemos los dos. Pero primero que nada, con mucho cuidado de no dar spoiler. Porque esta película que yo la miré primero... bueno, sabía que era una buena película porque te había gustado, pero primero pensé que era una película así, tipo el cine grandioso de David Lean. Pensé en La hija de Ryan, cuando partió por la grandiosidad de las imágenes. Ah, por las imágenes, según sí. Empezaste a verla. Después, el hilo fantasma, estamos hablando del hilo invisible. Después pensé que más que por la épica histórica, iba por la épica de los sentimientos. Me fui a una película de James Ivory, a la casa, a la mansión Howard, al amor en Florencia, a Maurice. Y después la empecé a ver, la película te atrapa, y realmente no se puede comentar mucho del guión, porque hay sorpresas. Y si uno comenta la gran sorpresa, matáis la película. Decir que tiene grandes actuaciones es poco. La actuación de Daniel Day-Lewis es espectacular, la chica que lo acompaña igual, la hermana, el personaje de la hermana también. Tiene mucho jugo para sacarle esa película. El Paul Thomas Anderson es realmente grandioso. Leí por ahí que decían que el Paul Thomas Anderson tenía una cultura enorme, que era casi enciclopédico, y se le nota, porque toma muchas cosas de cine, las refunde, las recrea. Y a diferencia del Toro, que a mí igual me gusta mucho, que a ti no te gusta tanto, el del Toro cuando hizo la forma del agua, él hace un refundido, a lo mejor tú me vas a decir que no, pero yo tengo mi base. Me recuerda un poco a Manuel Puig, porque una amiga me dijo, la forma del agua es ciútica. La forma del agua tiene... A mucha gente no le gustó, pero es que toma cliché y es tan sutica como cuando uno era chica y leía, más vieja que uno, leía los cuentos de la revista Rosita, que son historias de amor así un poco fantástica, un poco idealista, pero que tienen sentimientos. Yo creo que el del Toro hizo eso. No, lo corintellado. Sí. No, diferente. Es que ahí voy, es diferente. No es como lo corintellado, porque Manuel Puig, si uno lee su... La reacción de Rita Hayworth. No, Manuel Puig es otra cosa. Claro, y a eso voy yo. Guillermo el Toro toma cosas, la refunde y sí, la hace mucho más cliché. Ahora, el Paul Thomas Anderson toma cosas, recrea, pero el gallo tiene una preparación, es de lujo, o sea, es capaz de sacar la esencia de las cosas. O sea, recordemos a Paul Thomas Anderson, la primera película que... Yo he visto tres que nada se más. Destaca es Boogie Nights. Que no la he visto. Esta historia inventada en los 70 en sí. El mundo del porno. Sí, el de Hustler. Después tiene... No, esa es otra película. Pero no, el personaje no, tiene que ver con... El personaje está basado en un actor porno, se llama John Holmes. Ah, ¿no en el dueño de la revista? No, esa es la otra película, Milo Forman, la que tú estás diciendo. Que se me olvidó el nombre. Pero Paul Thomas Anderson tiene una trayectoria de iniciar su cine siempre con historias corales. ¿Sí? Son múltiples historias, múltiples personajes que se van fundiendo. Esto no es tan así. Tenéis también Magnolia. Tampoco la he podido ver en Magnolia, porque siempre la he pillado doblada. Hay algunas que yo me he perdido, yo he visto varias, he visto como 4 o 5. Yo he visto 3. Está también esta de Petróleo Sangriento. Sí, esa la vi. Yo esa no la vi completa. Ah, no, es buenísima. Es una tremenda película, una tremenda actuación física del Daniel Day-Lewis. Irreconocible. Con un registro distinto a este de acá. Sí, una violencia. Y la que me gustó mucho fue Vicio Propio. ¿Cuál Vicio Propio? Inherent Vice, esta con Joaquín Phoenix, comentamos el año pasado, antepasado. ¿Cuál era? Acuérdame. Es un detective privado marihuanero en los comienzos de los 70 en California. No la vi. Es una muy buena película, pero ahí ya va delineándose un poco más la línea que toma ahora Thomas Anderson. Tuviste otra, seguramente está con el Adam Sandler. Esa te voy a decir que es preciosa. Que yo nunca la he visto. Embregado al amor, que es una maravilla. Y va justamente como es un poco más amable quizás que esta en los sentimientos. Porque esta es dura, es fuerte. El hilo fantasma es la historia de una relación de codependencia, o sea, básicamente. Pero es dura, a pesar de la aparente suavidad de las imágenes. También un momento de dije, ¿qué estoy haciendo yo viendo este mundo tan... Pero hay una cosa de contención, sí, pues, de ocultamiento, que es una cosa de que complicidad también entre él y la hermana, le por da, ejemplo. Le da mucho jugo a la película. Yo estaba pensando en la competencia, lo que te preguntaba cuando veníamos para acá. ¿Tres carteles para un crimen? ¿O tres anuncios para un crimen? ¿O el hilo fantasma? Con la guata te lee tres carteles para el... Porque tres carteles para un crimen te está mostrando... Te muestra todo. Es cruda. Te muestra todo. Es que, como diría esta cosa que yo te decía, que había estado leyendo a Byung-Chul Han. Filósofo coreano. Claro, que va más a una cosa de exteriorización, una especie, sí, de transparencia. Mientras que acá hay más opacidad, es una cosa mucho más interna. Más que opacidad en el sentido de colocar en tules, telas, algo que difumine, que haga la luz más difusa. Pero un ejercicio de emocionalidad fuerte. Yo necesito más de estilo cinematográfico, porque la dirección es impecable. Jugué entre David Lean, que es un director grandioso, el James Ivory, que tampoco deja detalles, y un poco preciosista, pero es súper entretenida. Y dura más de 2 horas, tiene, se te pasan volando. De Hitchcock también. Eso también. Hay una relación directa ahí con Rebeca. Con Rebeca, y también, ¿sabes con qué película? Con una de Otto Preminger, con Laura. Entonces tiene mucho también de cine negro. Hay una cosa de metacine, hay una, sí, cosa de... Sí, pues eso que te digo, cuando, claro, partí hablando me refería, y comparé con Guillermo del Toro, me refería al metacine. Porque las dos películas, La forma del agua y esta, son metacine. La diferencia es que Guillermo del Toro es menos trascendente, podríamos toma decir. Toma cliché y toma... De pues Thomas Anderson. Quizás va a morir más feo La forma del agua, que lo que va a morir, esta va a ser un clásico siempre. Yo pienso que el hilo fantasma va a ser un clásico. Así como son clásicos los de David Lean, clásico los de James Ivory, clásico Hitchcock, Otto Preminger. En cambio, quizás la comparación con Amélie de La forma del agua no sea tan gratuita y realmente sea un producto de su época, y punto. Claro, claro. Hay una cosa además... Sin dejar que me encantan. Bueno, va a pasarme la historia por ser la última película que filmaría Daniel Day-Lewis, que al parecer él se involucró mucho en la construcción del personaje. Y antes conversamos para acá también sufriente. De que la forma de actuación que tiene Daniel Day-Lewis es, aparentemente él construye el personaje, es un trabajo como artesanal, diría yo, y yo te decía, metódico, yo comparaba profundo. con Gary Oldman, que más bien se posee por el personaje. Hay una cosa distinta en las formas de actuación. Es una clase de actuación, es una clase de dirección. Y aparte que es muy entretenida, la historia de amor también, a pesar de que es un poco... Vera Kepke, que hace aquí el personaje de Alma, que es la protagonista, la chica, junto con Daniel Day-Lewis, ella actúa como la esposa de Marx en El joven Marx, de Raoul Peck. Sí, esa película igual la pueden buscar y ver, es una muy buena película, El joven Marx. Ella actúa muy bien, lo mismo la hermana del personaje de Daniel Day-Lewis, de Reynolds. Y también muestra mucho, al principio uno dice que gana de vivir en este mundo tan limpio, tan lindo, tanta belleza, y después pasa a cachar que... Leslie Manville es la el Cyril. Rol de Cyril, la hermana del... Sí. ¿Cómo se llama él? Reynolds Woodcock. Reynolds, sí. A ella la vimos en la serie River, y esta miniserie de la BBC. Ella es la novia de... Por eso me parecía conocida. Ella actuaba ahí. Es una actriz también... De teatro. De teatro. Muy reconocida en Inglaterra. Actúa también con los ojos, con las arrugas. La verdad es que las actuaciones son tremendas. La dirección de actores que tiene Paul Thomas Anderson es impresionante. Hay un control de todo. Cada escena, música maravillosa. Claro, nada se le escapa de las manos, pareciera. Es una obra de él, así. Y así cuando muestra las puntadas en el género, así también en las telas, cuando construye los vestidos, así también te ha hecho la película. Preciosidad. Las fotografías de él. ¿Sí? Sí. La música es preciosa. Por una cuestión, no sé si legal, de qué tipo, no puede aparecer acreditado. Ya. Pero él es el director de fotografía. Sí, porque busqué el director de fotografía. Está en una fotografía preciosa. O sea, la película tiene además como característica el preciosismo. Una película tremendamente fina. Preciosismo, pero sin ser empalagoso. Yo creo que realmente es como para introducir gente al cine. Espectacular. También tiene algo de... ¿Quién dirigió Karel, el que dirigió La amante del teniente francés? Karel Reiss. Sí. No, sí, tiene mucho para sacarle realmente. A mí me recordó, aunque no es lo mismo, la forma también de dirección de Chang-wook Park en La sirvienta. Es que eso no lo he visto. En ese manejo del espacio. Ah, esta es una película de interiores. A pesar de que toma, claro. No tiene, sí, tiene. Tiene algunos interiores, pero son siempre bien puntuales. Así, no, y no es la fundamental. El encuadre no te muestra la ciudad, no te muestra. No, es puntual. Ojalá que con estas películas, así como esta última, la gente pueda buscar las otras que damos como referencias, porque es un buen hilo para meterse en el tejido de cine. Sí, estamos en la hora, se nos pilló el tiempo. Así yo quería otra canción, pero bueno, la esta música, es más linda. Esta es la colaboradora habitual de Paul Thomas Anderson desde hace unas tres películas, el Johnny Greenwood, que es el guitarrista de Radiohead. Ah, el de Radiohead, esa es música tan linda. Y aquí tenemos este tema que se llama el doblez o el dobladillo. Es como la costura del borde. Claro, eso. Sí. Y que tiene mucha importancia en lo que las es el hilo fantasma. Sí. Así que los dejamos en este, volvemos dentro de 2 minutos y 40 más o menos. Y ya estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros por Radio Leufú. Me ha gustado otra película que creo que, o sea, perdón, otra canción que creo que tiene que ver más con el tema, con el conflicto central, que era Mi Tonto Corazón. Pero la verdad que dejar fuera la música de Johnny Greenwood era impensable. Sí, fíjate que el viendo las películas de Paul Thomas Anderson con la música de Greenwood, uno también va viendo una unidad que es indisoluble. Sí, el tipo realmente muy bien. Acompaña y complementa lo que son los estados psicológicos y emocionales de los personajes. Lo mismo pasaba, fíjate, con la música de Vicio Propio. Esa película tú no la viste, parece. No, me la recomendaste. Es recomendada, pero no se me olvidó, pero ahora la voy a anotar. Es delirante. Además que me gusta mucho Es una novela Tomás Pincho en esa. Sí, Joaquín Phoenix me encanta. Así que no, y también tiene música de Oscar Peterson Trio. Sí, pero ellos tocan más que nada. Sí, es la música que va acompañando en algunos momentos, pero sí. La música incidental es realmente buena. Es preciosa. ¿Y tú qué viste? Mira, tenía ganas de esta película de Alexander Payne que se llama Pequeña Gran Vida. ¿Qué más hizo Alexander Payne? Alexander Payne tiene una que se llama, la que lo hizo famoso, que es Entre Copas, Sideways, se llama. Eso en inglés, la he visto. Con Paul Giamatti. Sí. La Virginia Masden. Se me olvidó cómo se llama el otro. El conocido. Actor, sí, un actor más o menos conocido, secundario siempre. Sideways o... Entre Copas era una historia también bien íntima, así de un escritor con bloqueo creativo, un poquito fracasado, pasando por un divorcio, que se iba con un amigo que se iba a casar, Thomas Hayden Church, el amigo, que estaba por casarse y se va en el fin de semana a recorrer el Valle Vinícola de California. Y ahí conocen a un par de mujeres y comienza una... ¿Un fin de semana? Un fin de semana, claro. Bueno, después hizo una que se llama Los Descendientes con George Clooney, que esa yo no la he visto. Y esta otra, Pequeña Gran Vida, una historia de ciencia ficción. Esta es la que es con el Matt Damon. Es. Y la Kristen Wiig, que desaparece a mitad de la película. También actúa el Christopher Weiss. Y Udo Kier, este actor alemán, y una actriz vietnamita llamada Hong Chau. ¿Eso qué es? Tailandés-vietnamita es ella. Bueno, la historia es que unos científicos noruegos desarrollan una tecnología para reducir el tamaño de las personas. Ahí la presentan como una forma de combatir el cambio climático. Y también como una forma de disminuir el costo de la vida, porque en el fondo, claro, si son más chicos, más pequeño, tú comes menos, etcétera. Contaminas menos. La reducción era 12,5 centímetros, 5 pulgadas. A ese tamaño quedan. Caseta de muñeca. Claro. Y Matt Damon es un terapeuta ocupacional, es una especie de kinesiólogo, que unos amigos que se han miniaturizado les venden la idea a él y a su mujer de también de reducirse, porque la vida puede ser mejor. Hay una especie de ciudad pequeña, creo que ya también la cosa está toda comercializada, ¿no? Hay todo un cuento económico. Un cuento económico, ya han pasado 10 años desde ese descubrimiento. Así que ellos deciden hacerlo, pero mientras él está en el proceso, su esposa se arrepiente. Así que queda él solo miniaturizado y se va a este Leisure Land, que se llama el lugar, algo así como la tierra del placer o del ocio. Y ahí empieza a vivir solo y a una vida de lujo en todo caso. Tiene un vecino que creo que es checo o estonio, que se llama Dujan, que lo hace Christopher Weiss. Que él se dedica al tráfico de cosas entre el mundo grande y el mundo pequeño. Entre medio aparecen cosas como que algunas dictaduras, gobierno autoritario, reducen en forma obligada a algunas personas, particularmente a los opositores, al subversivo. Y así es como llega una mujer vietnamita, chiquitita. Llega en una caja de televisores, y es la única que llega viva a Estados Unidos, y la ambientan bien ahí. Pero... chiquitita. Nos damos cuenta al poco rato, junto con el protagonista, de que hay como dos mundos en esa ciudad: el de los poderosos, los ricos, y la gente que vive haciendo el aseo y que mal vive en algunos casos. Otra crítica al capitalismo: que son mexicanos, que son puros inmigrantes y que están al otro lado, una especie de al otro lado del muro donde está esto encerrado. ¿Cómo se llama esa película? ¿También trabaja Matt Damon o no? No, el otro, Mark Ruffalo. Matt Damon sale también en esta Elysium. ¿En el Elysium? ¿Eso claro, está así? Claro, es la misma cosa. Sí. O sea, cuando yo leía me puse a leer críticas de la película, aparecía destacada por ahí una también que se llama El Congreso. Ah, Gretchen también. Que la tengo ahí porque la aproveché de verla. Ahora, el Pequeña Gran Vida, fíjate, es una película entretenida. El tema es muy interesante, pero queda un poquito al debe. También hemos visto películas demasiado buenas estos días. Igual es buena. Es que hemos visto cosas excepcionales. Pero hay cosas que podrían haber sido un poquito distintas. El Congreso es una película delirante que también se queda al debe. El Congreso es una película de Ari Folman. Ari Folman se hizo famoso con una película de animación hecha en rotoscopía que se llama Vals con Bashir. Él es israelí Y en esa película está, se narra así como él como testigo, el personaje principal, la matanza de Sabra y Shatila. Oh. Esta matanza palestina que hubo en los años 80, ¿te acuerdas que horrible. Fueron como 1.470 personas en un campo de refugiados? Sí. Si es que no fueron más. A principios de los 80, ¿cierto? A principios de los 80. El 81, por ahí fue, no me acuerdo bien. Y el, acá en esta película es interesante, porque también tiene que ver una cosa con el metacine, porque... y tiene que ver un poquito también con estas cuestiones económicas y cómo se va transparentando lo que tú el otro día mencionabas, Lady Bird, de lo que es la vida en esta sociedad del capitalismo tardío o del sistema neoliberal. La desesperación, sí, en Downsizing la cosa era el poder ahorrar, pero seguía viviendo en el mismo sistema en el fondo. En este otro caso, es la protagonista es una actriz, la Robin Wright. Ah, sí. Y el personaje es Robin Wright. Que una actriz que ya está en los años llegando a sus 40 años y el su representante la convence de someterse a un tratamiento de digitalización de su imagen, porque como ya está ha tenido de malas decisiones después de Forrest Gump, después de Princesa Prometida, que filmó cuando era joven, ya ahora con la edad que tiene no la va a pescar mucho. Oh. Ella tiene un hijo que tiene problemas auditivos y visuales, está quedando sordo y ciego el niño. Pero y la no tiene cómo afrontar porque no le dan pega. ¿Eh? Entonces, si la digitalizan, la mantienen siempre joven, pero pierde los derechos de su imagen, no puede filmar nunca más ninguna cosa. Y ella decide hacerlo. Se asegura la plata, obvio. Unos 20 años después la invitan a un congreso de futurología. Está basada en una novela que se llama así, El Congreso de Futurología de Stanislav Lem, uh-huh. El mismo autor de Solaris. Pero el congreso se realiza en un área que se llama Abrahama, en donde para poder entrar tiene que convertirse en dibujo animado. Y le dan o sea, una droga que virtual. Permite, claro, que le permite hacerse dibujo animado. Y ahí llega una espacio que es totalmente delirante. Porque lo que le va a proponer ahí el mismo productor anterior. Que el productor era Harvey Keitel, pero el abogado que hace la cosa es Danny Houston, este que no me acuerdo si es hijo nieto de John Houston. Y lo que van a hacer ahora es una cosa de que ya la experiencia última del cine personal es que tú vivas la película. Estás en tu tú personaje. Vivas el personaje y tú te puedes convertir en el actor o actriz. Más allá de Truman Show. Y ella va viendo las películas donde está actuando como joven, que son hechas con su imagen digital. Y llega a este espacio en donde es una cosa en que aparecen... La alienación maya. La alienación máxima. Es realmente alucinante. Fíjate, la película es muy buena, pero tiene algunas cosas que se hacen un poquito saturado. Densa, es saturante. Y claro, esta cosa de esta droga que te permite a ti vivir en estos universos paralelos finalmente es una forma de control social y la gente vive alienada. Pues muestran en un momento a ella. Mal alienado, lo de Jessica cosa, Rabbit. Hay un movimiento de rebelión. De los monos. De personas ante esto, pero a ella la duermen y despierta 20 años después cuando ya están todos completamente alienados. Esa es el congreso, ¿sí? La pueden ver, qué dura. Si pueden ver las dos películas juntas o cercanas, estaría chori. Llegamos al fin y hablamos media... poco de Pequeña Gran Vida, pero una película que está interesantona también, el congreso. Pero el congreso es más dura, parece más el congreso del 2013. Así que vamos a Talking Heads, buena. El bloque con Once in a Lifetime de los Talking Heads, los que amo. Es la música del trailer de Pequeña Gran Vida, no aparece en la película, pero siendo los Talking Heads y en el trailer quedaba tan bien que decidí ponerlo. No, está bien. Además aquí te encantan y a mí también. Así que volvemos dentro de 10 minutos con lo que se nos viene para la semana 4 cinematográfica minutos 22. Local. Dentro de 4 minutos volvemos. How did I get here? Letting the days go by. Let the water hold me. same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Oye, que estamos en este ciclo de reacción binario. Sí, partiste... Al tiro, pues sí, me dijo el operador grabando. Nuestro operador José Elías ahí dice grabando y tú respondes inmediatamente sí. Estoy así. Mira, el reacción binario, después de estar un tiempo haciendo esta programación dinámica y espontánea... Se cuadró. Se cuadró y propuso una programación que bacana, comenzó... Súper buena. Ayer con Dunkerque, Christopher Nolan, recordemos que no está postulada a mejor película en los Oscars, compitiendo con las que comentábamos hace tendría que verla, yo me falta ver la, esta el hilo fantasma, La forma del agua, Tres anuncios para un crimen, entre otras, y partió con esa ayer. Continúa hoy día con La La Land, que me encanta, de Damien Chazelle. Estas son a las 7 de la tarde, ¿eh? Así que no la gente que nos está escuchando ahora, si no está viendo la película ya, no supo. Pero por hoy día, pero las otras que vienen después no. Po. El lunes 26 sigue con Arrival, de Denis Villeneuve. Y el 28... Preciosa, esa no se la pueden perder. Arrival, La llegada, es una película, sí, claro, es la... No sé si sea la cumbre de Denis Villeneuve. Ah, yo creo que para no, mí porque, pero tiene tantas buenas películas. Claro. Pero no, pero es muy buena. Oye, ¿y esta que dice acá? El 28 sigue con El Renacido, de Alejandro González Iñárritu. ¿Cuál es la del...? La que le dio el Oscar a DiCaprio. A DiCaprio. Todas las funciones son a las 7 de la tarde. Y la entrada vale $500. Hay más películas, pero son para la semana que viene, así que no las quise... destacar y todavía. Este tiro toda la parrilla al tiro. Pero pueden revisar el fanpage Reacción Binario en Facebook y ahí pueden ver la programación y también en nuestro fanpage, nota35mm.radiolefu, está la programación de Reacción Binario. Y lo mismo también está la programación. Esto está bueno. De nuestro ciclo conjunto de Notas en 35mm con el Casa mejor de Salud. Ciclo de Concepción. Y Guñuelfe, que es una organización también que está acompañando en eso. ¿Cómo se llama la organización? Guñuelfe. ¿Qué quiere decir? No recuerdo, no me preguntes, porque no lo busqué. Se me olvidó ahí el googleo, porque lo... Ya, no importa. Lo estuve haciendo así como... La otra clase, pero... va el otro programa. La otra clase. El otro programa, aquí no me queda nada casi. Estoy a punto de entrar al liceo. Bueno, ya. Tenemos este ciclo que se va a desarrollar los días jueves a partir del próximo jueves primero de marzo. 1 de marzo. También está bueno. A las 9 de la noche. Recuerden que en Casa Salud la entrada es gratuita hasta las 12, así que quienes quieran ver buenas películas lleguen a las 9. Pueden venirse al final de nuestro programa, que termina a las 9 de la noche. O lo van escuchando por la calle y se vienen a ver una buena película, después se quedan acá. Es en la unidad de geriatría. Es una está bonita para ver películas. Está muy buena la sala. Son películas más intensas emocionalmente. Fuertes películas. Sí, partimos con Animales Nocturnos de Tom Ford. Esta película protagonizada por la Amy Adams y el Jake Gyllenhaal. Qué bonita esa película. Aaron Taylor Johnson, que hace un villano de antología, y un secundario imperdible que es Michael Shannon. Son los que actúan en la película. Me acuerdo más de los protagonistas que de los secundarios. Michael Shannon es el policía que acompaña al personaje. Recordemos que estas son tres líneas narrativas que se entrecruzan, una que es de ficción y dos que son de la realidad de los personajes. Como para la nueva, porque sí, es densa. Pero no es aburrida ni complicada, pero tiene harta cosa para... El jueves 8, el ciclo viernes continúa... Viernes 8 y se acaba. Perdón, jueves 8, ya. Yo me equivoqué ahí. Continúa el ciclo con Manchester by the Sea, o Manchester junto al mar, de Kenneth Lonergan. Qué tremenda película. Que yo la semana pasada atribuí erróneamente a David Mackenzie. Yo no David Mackenzie dirigió esta que se llamó Nada que perder. Lo que pasa es que le dieron al mismo tiempo en el cine. Yo andaba ahogada en mi refrío, así que no. Máchate junto al mar, una película también muy intensa y dramática. Muy dolorosa, tremendamente bien actuada. El Oscar de... Hay que ver al Casey Affleck de todas maneras. Que es un tipo que actúa realmente bien. Y la Michelle Williams también actúa ahí. También actúa bien, pero él se pasa. El 15 se presentaría una película que debió representar a Corea en los Óscares el año pasado, pero que los coreanos no la eligieron para que postulara, y que fue considerada, y yo creo que es una de las películas más interesantes, yo creo que es de las mejores películas que he visto durante el año pasado, si es que no es la mejor como ejercicio de cine, que es La sirvienta o La doncella, sí, te he dicho tantas veces, de Chan-wook Park. Es una película que es un lujo. Y el 22 termina el ciclo con otra película que es lujosa, digamos, en términos de realización, que es La ciénaga, de Martel, del año 2000. Es una película ya un poquito antigua, pero que siempre vale la pena ver, porque además me parece que no pasó por los cines. Además hay que ver cine femenino, más encima latinoamericano. Es una película realmente intensa. Lucrecia Martel presta una atención muy especial a lo que es el diseño sonoro de la película, y también obliga mucho a la participación activa del espectador viendo la película. No te entrega las cosas hechas. Quizás podríamos poner la misma línea en ese sentido, aunque... no sé si se parece, pero sí en la participación a La hebra fantasma, igual tiene esa cosa de que sí, te... Bueno, como no la he visto, no puedo comentar. Así que esas son las cuatro películas que tenemos en este ciclo, y estaríamos también este primer ciclo estaríamos comenzando el próximo viernes 2 con Ciclo OVNI, nuestro ciclo Europa dedicado a la trilogía La piel y una noche de Miguel Gómez. Partiríamos con la primera película, se llama El Encantado. Yo no he visto ninguna de Miguel Gómez. Tenéis que verla. Pero podéis ir el viernes a las 7 de la tarde en la Casa Pulpo. Ahí va a estar el viernes 2. Y después son las tres películas de Miguel Gómez, la trilogía de La Mil y Una Noche. Después continuamos con la trilogía de dos películas de Arike Kaurismäki. Les abre El Puerto. Y luego El Lado Oscuro de la Esperanza. El Otro Lado de la Esperanza. Yo empecé a ver Les abre y no la terminé. Tenéis que verla completa, una maravilla. Eso tenemos de los ciclos. Ya van a aparecer los ciclos nuevos. Pensarse entre mostrar el cine en esa francesa parte aparentemente en marzo. Y en abril llega Miradoc. Seguramente Sin Espacio va a partir por ahí por abril también. Y empieza de nuevo a poblarse nuestra cartelera alternativa. Ciclo OVNI. La pobreza del cine. Va a estar trabajando estrechamente con nosotros. Estamos empezando a ampliar también el soporte más allá del audiovisual, entregar algún material de apoyo. En eso estamos conversando con Alex para ver si podemos hacer una cosa un poquito más completa. Y lo mismo va a pasar con el ciclo de cine en la Casa de Salud. Que también va a tener algunos proyección y acompañamiento apoyos más adelante. Así es que esperamos que todo eso funcione bien. Sí, pues, ¿por qué no? Vámonos ahora con los estrenos. Bueno, ya comentaste varios. Pues. Comentamos los dos estrenos esta semana que yo diría que son los estrenos... Imperdibles, que son El Hilo Fantasma de Paul Thomas Anderson y Pequeña Gran Vida de Alexander Payne. Ya como los comentamos, no diremos mucho más de ellas. Hay una que me tinca, fíjate, que se estrena también ahora. Ah, muy animado. Que es de la productora Aardman, la misma de Pollito en Fuga y de Shaun the Sheep, Shaun la Oveja, que se llama El Cavernícola. Son un humano y un jabalí. Claro, la Aardman funciona o trabaja con stop motion en plasticina, porque es lo que sea. Es bonito. Y son unas películas realmente lindas. Y esta es la historia de un hombre a la edad de piedra, el cavernícola, con un jabalí que lo acompaña, que tiene que lidiar con una personaje que son de un estadio civilizatorio cultural más avanzado que ya está en la edad de bronce. Hay un salto ahí en términos históricos, pero... Bueno, es película. Pero es película, así es que... He leído buenas críticas de esa película, vamos a tratar de pillarla por ahí para comentar la semana que viene. Y las otras que se estrenan son Noche de Juegos. También me tinca esa, fíjate. De John Francis Daly y Jonathan Goldstein. Tiene buenos actores. Tiene un reparto con Jason Bateman, Rachel McAdams, Michael Samuel Morgan, Michael C. Hall, Kelly, Jason Bateman. Ah, estoy repitiendo ahí. Es una historia de entre humor, suspenso, acción. Porque un grupo de amigos que se juntan a jugar. Y hacen un juego que siempre va, tienen que pillar así como un criminal, pero acá la cosa comienza a tomar visos de realidad y empieza a desordenarse un poquito. Se ve bien delirante, yo vi el trailer. Y la otra es una que se llama El Robo Perfecto, de Christian Gudgast, con Brian Van Holt, Kurt, este rapero 50 Cent, creo que está el hijo de Ice Cube también, y el Gerard Butler, que es como el protagonista, que es una historia de acción de un grupo de ladrones que planean robar un... no sé qué cosa, dinero, 120 millones de dólares. Eso que se destruyen el Banco Federal. Claro. Entonces antes que los quemen los van a buscar. Es la película de acción de la semana. Fíjate que no hay película de terror esta semana. Bueno, con lo que estamos viviendo ya nos queda nada para que cambiemos gobierno, sacar las vacaciones, o sea, ¿para qué tiene más miedo? El terror empieza al 11. Así que bueno, despedimos el programa de hoy. Para pronto empezar el 98, 99 y el 100. Con la canción Sweet Home Alabama de Leonard Skinner, que aparece en la banda sonora de El Cavernícola. Linda canción, para subir el ánimo. Nos encontramos el próximo jueves en Radio Leufu, en Notas en 35 milímetros.